niñas pica. ¡Vamos ahí a todos! ¡Eso es para todas las chicas hermosas! ¡Que gusta nuestra música! Voy a destrozarle el coche, malo. Lo tengo preparado. Hoy esa noche no te reirás nunca más de mí. Lo siento, nene, vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería. Y volverá conmigo. Y volverá algún día. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás, este polvo es pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás, este polvo es pica pica. ¡Todo el mundo gritando! ¡Vamos arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Shot, shot! ¡Vamos arriba! ¡Moviendo esa cintura! ¿Cómo dice? Super ladrón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, este polvo es pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, este polvo es pica pica. ¡Oh! ¡Así, mamita! ¿Y cómo te...